Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ponele la cola al chancho. Un informe acerca de kermeses, parques de diversiones y el escaso control que tiene la municipalidad. Y la necesidad de llevar las viejas kermeses criollas a Tecnópolis. ¿Empezó ya Tecnópolis? Todavía no, no. La semana bueno, que viene. Basta de cosas peligrosas. ¿Pero qué es lo basta peligroso? De todo lo que tiene electricidad y fuego, se te fulminan los chicos. No, depende qué, a ver, señor. ¿Qué hay en Tecnópolis? Cuénteme lo que hay en Tecnópolis. Y este año no sé, pero en otros momentos había, por ejemplo, un simulador de glaciares. Ay, qué terror. Yo lo voy a llevar a mi hijo de cinco años a un simulador de glaciares. Se me cae en un simulador de glaciares y se me no le pasa para nada, todo el viaje. Lo tengo que llevar duro a mi casa. Llega a tener la desgracia que le choca un iceberg al carrito que va el nene. Pero es de mentira. Sí. Todo es de mentira. Son peor imágenes. Todavía si es de mentira. Imágenes en pantalla gigante. No, con yo no quiero fomentar el engaño. Con el sonido de los glaciares así y la que temperatura. Lo mejor es una kermesse, señor. Póngale la cola al chancho, a ver quién escupe más lejos. Pero no. Usted dice, pero ¿eso dónde lo va a instalar? ¿En la ciudad? Dice usted. ¿Cómo? ¿En la ciudad va a instalar algo así? En Tecnópolis. Pero me parece que le voy a llevar el proyecto al gobierno de la ciudad. No, estamos muy metidos en este tema, ¿eh? Nosotros somos fabricantes desde hace mucho tiempo. Venimos revitalizando el tema de la kermesse, sí. ¿Eh? Ah, bueno. Fabricamos también palos enjabonados. Sí. Es más, exportamos palos enjabonados. Australia, vendimos 100. Ahora, ¿qué es pero lo que...? ¿Australia sabe cómo camina el palo enjabonado? Sí. Ah, los australianos ven venir un palo enjabonado... Se vuelven locos. Y ponen los ojos en blanco. 100 personas de cola. Rubí. Ahora, ¿usted lo exporta el palo? ¿En qué consiste? ¿El producto es un palo? Y va con el jabón aparte. Va con el jabón aparte. ¿No? Ah, no, ¿sabe por qué no lo enjabonamos antes? Porque si no, en el puerto... Claro, cuando lo quieren agarrar. Cuando las máquinas o los tipos, los estibadores lo quieren agarrar, se les escapa el palo. Se les rebala el palo. Bueno, si no, pero... El doble de trabajo. Pero si uno quiere comprar uno. Un palo así como de la luz, igual. Sí. Prácticamente igual. Y una caja de jabón luz. No, pero señor. Si yo compro un palo enjabonado, digo, bueno, que me lo enjabonen ustedes. No se hagan sí, que venga al lugar. En Australia son muy industriosos, enseguida se dan cuenta. ¿Cómo se enjabona un palo? Incluso tiene instrucciones para enjabonar este palo. Sí, es media página. Uno, agárrese fuertemente el palo. Sí. Dos, con la otra mano agarras el jabón. Y así. ¿Se enjabona ya ha colocado el palo en posición vertical? No. No, horizontal. Vertical que tiene que llamar. Piso, llamar. Todo ponemos en el piso. Después lo ponemos. Claro. Porque si una vez que lo ponemos para... Un alpinista necesita. Claro, pero subir de arriba, pudiéndolo enjabonar tranquilamente y con mucha mayor prolijidad, abajo. Abajo. Claro. Ahora usted eso dice... es algo que la gente no lo sabe, nosotros sabemos porque... Estamos, digamos, en la cocina del asunto. Bueno, señor, tampoco es una ciencia oculta. No, sí, pero usted no la conocía. No, sí, le digo, pero... A usted le resulta evidente ahora que le revelamos el secreto. ¿Sabe cuál es la consigna, el lema por el cual estamos movilizados hace ya más de 4 años? ¿Sin cuáles? ¿Cuántos hace? ¿5 años? Más de 4. 4 para 5. Dejar los entretenimientos electrónicos, la pavada, el chupete electrónico, decimos nosotros. Qué largo el lema. Dejar, ¿cómo es? No, el chupete electrónico es el lema. Chupete electrónico. Ah. Estamos fabricando todos los viejos juegos. Mete gol, sapo, palo jabonado. Hay que aburrir otra vez a los niños. No, ¿cómo hay que aburrir? Basta de lo nuevo, lo electrónico. Por eso, con mi compañero, yo vine de Chile, Jordi Bachelet es mi nombre. Ajá. Y hicimos una sociedad con el señor. Estamos fabricando todos los juegos así en todos los piedras de Dinenti. Sí. ¿Pero qué fabrica? ¿Agarra piedras? Sí. Y bueno, la seleccionamos más o menos que sea parecido el tamaño. Las planas no sirven. ¿Cuánto vale el Dinenti? Sí. 50 centavos. 50 centavos. Sí, se vende todo a precio vil para... ¿Para vender en cantidad? No, para hacer la humillación todavía peor. No, pero está... Por ejemplo, tenemos juguetes de arrastre. Sí. Ah, sí. Muy pequeños, que son un hilo con algo. Bueno, con algo que se pueda... Lo va arrastrando. Algo. Sí. Ahí está, mire lo que es esto. El niño arrastra un karting de rulemanes. Sí. Ahí está. Bueno, pero... No, pero no es un karting de rulemanes. No. Algo. El niño, el niño pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿No te das cuenta? Y le dice, ¿un karting con rulemanes? Que es lo que estaba esperando. Sí. Le digo, el tipo lo arrastra. El niño de hoy ni sabe qué es un karting con rulemanes. Es mejor que no lo sepa, así se lo puede engañar mejor. Tenemos el juego de burbujas. Ah, de hacer burbujas. Hacer sí. Burbujas. Las caras de los niños. Claro. Nosotros llevamos... ¿Qué? Fuimos a un pueblo y llevamos... detergente. Detergente, líquido especial. Sí, sí. ¿Detergente? Es un detergente especial. Es diluido en agua. Es así que el no niño deter... se lo toma... por lo menos no muera. Ah. Y bueno, y el arito ese con alambre sí. Para soplar. El burbujero. La cara de los niños, sí, cuando vieron como el señor soplaba y salían unas burbujas. ¿Qué una cara? Cara ¿de qué? Del aburrimiento más absoluto. Ah, bueno, pero señor. Aparte de la demostración, la hacemos nosotros, que por supuesto un niño no tiene la misma destreza. Claro. Pero no usan el mismo detergente ustedes. Un poquito más espeso. Nosotros usamos uno que es para digamos, para profesionales. Yo tiro. ¿Y cómo es el tiro entre 300 y 500 burbujas por cada soplido. Es un espectáculo. A los niños no lo deje cerca del alcance de los niños. Porque se cae una gota en el océano y tenemos espuma de jabón por 6 años. No, es la demostración. Ahí me dijeron que la trampa para que no se le rompa la burbuja, porque el tema es que no se le rompa la burbuja después. No sé por qué se le ocurre. El tema es que se rompa la burbuja. No, pero que dure. Si porque... se rompiera la burbuja, el mundo estaría lleno de burbujas. En algún momento sí se rompe, señor. Ah, bueno. Pero que le dure un poco. Me dijeron una gotita de alcohol en esa dilución. El alcohol... La fórmula secreta. Sí. No la decimos. Secreto, señor, lo dice. Es más secreta que la de la Coca-Cola. Sí, sí. Pero es un espectáculo increíble. Nosotros al foro que vamos... ¿Hace las burbujas? Sí, las burbujas. 500.000 burbujas, se llena toda la sala de burbujas. Los chicos están entre las burbujas. Dura 2 horas y media el espectáculo. Sí. ¿Y qué más ocurre? Burbujas. ¿Todo el tiempo? Burbl show. No, un descanso. ¿Cómo un descanso? ¿Un receso? Un descanso para que vayan al baño. Sí, 5 minutos, paramos. Primera parte, 1 hora y media. Segunda parte, 1 hora. Bueno, sí. Más pequeño. Pero no tiene un desarrollo dramático. ¿Qué quiere? No sé. No, lo que pasa es que el señor es de la generación de Shrek, de todas esas películas que tienen un drama, lloran, se pone a leer. Acá es la pureza de la burbuja y la inocencia del niño. Sí, pero el niño es... La inocencia del niño que incluso los robamos por ahí. ¿Cómo los robamos? Robamos cosas que llevan para... Justamente para demostrar que son inocentes. Bueno, pero usted no está demostrando que la inocencia... Le vendemos una revista vieja por 200 pesos. No, señor. La idea es revalorizar todos los juegos, la inocencia que había antes. La inocencia que había. Ahora, entre tanto... Venía un niño con una gomera. Sí. Te agujereaba la cabeza. Y bueno, por eso. Y un piedrazo con una inocencia. En aquellos ojos... De repente mataban a un gato. Antes de desmayarte, ¿no? Ahora, ¿tiene premios? Porque tanta kermés... La kermés tiene premios. No, tiene premios. Sin premio. Claro. Nada de chantajes. No, pero ¿cómo que no? Tenemos, señor? Por ejemplo, hay un juego que nosotros volvimos a... Lo tuvimos que estudiar. No es un juego fácil. Es un círculo, va girando. Hay un motor oculto. ¿Lo tengo que decir? Motor eléctrico. Sí, un motor eléctrico oculto, está debajo de la superficie y nadie lo ve, es un misterio. Yo se lo cuento a usted, un motor. Pero la gente enseguida piensa que hay un motor. Y va moviendo y hay distintos, como si fueran dedos. Son prominencias en un círculo que va girando. Desde distancia, supongamos 5 o 10 metros, tiran aros. En la medida que encestan a los dedos, va a tener premios. A los dedos, es más fácil. ¿Por qué dedos, justo dedos? Prominencia, señor. Podría poner, no sé, los conos. Niños le llaman dedos, nosotros no le llamábamos dedos. Emboquen la prominencia. ¿No? Bueno. Y los chicos le pusieron, ay, yo emboqué en el dedo, bueno, está bien. Y le damos premios, premios que son, por ejemplo, un libro. Hay mucho. ¿De qué? ¿Un libro? Un libro para aprender a leer, UPA. Pero señor, eso es... hay elementos... Un curso, por ejemplo. Sí. ¿Curso de qué? De eso es interesante. De detective. Un curso de detective. ¿Para los chicos? Sí. Para niños. Para detectives con infantiles. Lupa de regalo. Una lupa de regalo para... ¿Y qué le enseña? Es un juego. Es no, un señor, juego. Señor. Un detective, mañana señor. El niño quiere ser detective y ya tiene conocimiento. Es el famoso nene, curso que... La mayoría de las esposas engañan a sus maridos. ¿Cómo le va a decir así al nene? ¿Qué tiene que...? ¿Querés seguirlas? No. Eso es de otra cosa el curso, señor. Y ese niño se va formando. ¿En qué se va formando, señor? El curso es gratis y la lupa y el sobre todo cuadriculado van de regalo. Ah, el sobre todo cuadriculado era del señor. Sí, pero ya no le va. Ahora, esas arandelas que tiran, ¿no? Para, sí, claro, sí, claro, claro. Para anillas. Anillas. Llámele como quiera. Bueno. No, como quiera no, la puedo llamar churrasco y no es. No, bueno. Churrasco no, pero bueno. Esas anillas, sí, son más grandes que las prominencias, y ¿no? Claro, digo, no más ancha. No, porque hay tanta chica, trampa, no, hay tanta no, trampa. Si fuera más chica, ¿cómo hace para embocar el pobre para niño? No sé, porque vio que en la germés... discúlpeme, pero es un criadero de tramposos. ¿Sabe cuál es el trucado? El otro juego que es el de los barcos. ¿De los barcos? El de los barcos. En la misma superficie que gira. No, está bien. Me pareció que usted no sabía a qué se refería. Tampoco. Es la misma superficie. ¿Cómo le va a parecer eso? Me dio la impresión. Todo lo que dice el señor ha sido ensayado. Es la misma superficie giratoria, debajo hay un motor. ¿Otra vez lo mismo? Es el mismo juego, hay que tirar también argollas ahí. No, se le brinda un palo de escoba con un gancho a cada niño y tiene que agarrar uno de los barcos que está girando. Pero el barco no se pesca, son peces, no barcos. Al principio lo hacíamos con peces, pero después nos dieron lástima los pececillos. Y pusieron barquitos. Entonces cada barco tiene una argolla... una anilla, ¿sí? Y con el palo tiene como un anzuelo y tratan de agarrar el barco. Listo, punto. Bueno, pero ese... Y ganan elementos de vidrio. De vidrio verde, jarras, vasos, de vidrio verde. Para poner los vidrios al sol y ver cómo cambia el color el sol con esos vidrios. Bueno, no sé si al niño... Además, es un poco peligroso también el vidrio bueno, en la mano de los niños. Se van acostumbrando a tratar con un mundo peligroso. Bueno, sí, señor. Pero ya el nene hizo el curso de detective y se va con una cosa de vidrio. Está preparado fantásticamente para vivir. Me parece es un poco... Y así, hay juegos así, ¿no? El palo enjabonado tenemos para niños. Sí. Palito. Es un palo más chico. No llega a la altura. Claro, a la altura. Nosotros hemos hecho palos enjabonados de 20 metros de altura. 20 metros. ¿Eh? 20 metros. Sí, hubo tiempos que tuvieron la lipotimia, cayeron al vacío, muertos. Cayeron en una bolsa de papa de 25 metros. Y es peligroso, entonces. Y nosotros ponemos el premio, lo ponemos arriba. Sí. Una pulsera, por ejemplo. De plata. Y sube gente por una pulsera. Y se matan. Sí, la de adultos se matan. Aquí no, es mal. El palo tendrá no más de 5 o 6 metros. No, es para niños. Ah, para un nene. Sí, para un niño, sí. 6 metros, y un arriba, niño. Y arriba, bueno, arriba tenemos... una bolsa de caramelo. Una bolsa de caramelo a medio llenar. ¿Cómo? Pero el chico no le va a subir con eso así. Sí, se matan. Sí. No. Se matan. El chico competitivo. Es competitivo. Cuando saben que arriba hay una bolsa de caramelo... Y los padres, a mí lo que me da bronca son los padres, porque lo empujan desde abajo. No, pero qué triste, señor. A veces los padres son los que... La desgracia al niño es del padre. Sí, a veces nosotros directamente agarramos a los padres y los echamos. Pero no, la kermesse, váyase, le vamos a tener que pedir que se retire. ¿Y quién se hace responsable del niño? Nadie. En el parque, sí, señor, tiene que haber... Es mejor nadie que mal acompañado. Ahora dígame, entre tantas, llamémosle, no sé, atracciones. Atracciones, sí, sí, sí. ¿Se le puede decir así? Sí, el parque. Bueno, entre tantas atracciones. Parque de la Infancia se llama. Parque de la Infancia. ¿Cómo son? ¿Hay otras instalaciones, digo, instalaciones gastronómicas? Baños. Hay baños. Sí. De hombres y mujeres. De hombres y mujeres. O niños y niñas. Hay una empalizada y dos yuyales. Sí. Hombres, mujeres. Bueno, entonces no hay ninguna instalación. Más o menos hay. No, ¿cuál es la instalación? Es muy todo, muy así. No es baño químico. Claro. Es baño natural. No es baño químico. ¿Cómo va a poner un baño natural, químico? Natural. Bueno, pero baño no es... Baño químico, por ahí los niños tocan algo... Arsénico, poner. Claro. Pero no, pero ¿qué va a haber? No tiene arsénico un baño químico, señor. Bueno, lo que sea que tuvieran. ¿Y qué esto me sería un baño físico, más que químico. Claro. ¿Qué me dice de la higiene? Ahí está, yo siempre le digo... Bastante buena. No, de la higiene del lugar, del parque este. Y sí. Me pregunta si hay restaurante y eso. ¿Y instalación gastronómica? No. Hay venta solamente de sándwich. Sí. Escúcheme, eso es un... nosotros agarramos un terreno baldío. Tampoco podemos hacer maravilla. Bueno, es el César Palace Garden. Pero sí, hay unos sándwiches bien cargados, ¿eh? ¿Ah, sí? Tiene... De Mondiola. Ah, de Mondiola. Porque nosotros agarramos un naufragio de un barco que traía Mondiola. Y, sí. ¿De dónde la traía la Mondiola? De España. Y nos la dejaron a mitad de precio. Pero está en buen estado. Y bueno, se echa a perder, querido. Eso el barco no, el barco está en el fondo del mar. No, salió el barco, no, digo la bondiola. La bondiola no se echa nunca a perder, fiambre. No, la bondiola dura más que el barco. ¿Y de bebidas? ¿Qué bebidas venden en el lugar? Jugos muy aguados. Bueno, para bajar la bondiola, sí, son de... Jugo instantáneo, con agua. Polvillo. Ah, el polvo vende, polvo. Bueno. Polvo con agua. Sí, antes se lo dábamos separado, pero los niños... No, se lo tiene que preparar. La cucharada de polvo en la boca y después le tiramos después el agua. Ahora, dígame, ¿organizan visitas para colegios? Yo tengo grupos. ¿Qué tiene, un colegio o un grupo? ¿Quién es usted? Yo soy profesor de educación física. Porque a mí me está causando tanta pregunta. ¿Usted es profesor de educación física? Sí, señor. ¿Pero de ejercicios normales o...? Sí, señor, disciplinas deportivas. No me da... ¿Por qué no hace algún ejercicio acá para nosotros? Mire, le hago un flip-flu. ¿Un qué? ¿De gimnasia artística? ¿Qué es flip-flu? A mí el que me sale bien que me pongo en cuatro patas y levanto un pie. El cangrejo. Me sale perfecto, ¿eh? En los cumpleaños, siempre lo hago. Bueno, mire cómo longo, mire. Mire. Epa, pero escúcheme, qué piernas cortas ay. Es una elongación a medias. Eso. Bueno, estoy de licencia. Me ayuda a volver un poco. ¿Cómo se abre de piernas el señor? Sí. Bueno. Tengo los... ¿Sabe cómo me dicen en el barrio? Sí. Alberto. Bueno, quiero traer grupos de chicos para que... Mire, yo creo que si ustedes están en el tema de educación física, sí. Yo creo que el martillo de la fuerza es la prueba. ¿Tiene eso? Sí, tenemos el martillo de la fuerza. Tenemos un martillo, usted sabe cómo funciona. Vos das un martillazo y sube una campana, mejor dicho, arriba hay una campana. Hay que hacerla sonar. Y sube... Una pesa sube. Una pesa... con un resorte, y si le das un golpe bien fuerte, la pesa llega arriba y toca la campana, y ahí le damos un premio. ¿Qué premio? Una beca. ¿Una beca? ¿Y una beca para qué? Para nuestro curso de horticultura. Ah, bueno, señor. Tenemos a la tarde, le hacemos cortar todos los yuyos. Desmalezar el terreno baldío, que tenemos que hacer... No puedo más. No, señor, la idea es que el recorrido sea algo formativo para los niños que están, que voy a traer en grupos. Somos grupos de 60 niños. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué otro juego lindo? Ponemos una moneda de 20 centavos en el fondo de un tacho y el niño tiene que meter la cabeza con las manos atadas atrás. ¿Atadas? Mete la cabeza, muerde la moneda y se la lleva. El premio es la moneda. ¿Y qué moneda? Eso, el niño... más sabiendo que el esfuerzo paga. ¿Qué profundidad tiene el tacho? Eso? Un metro. ¿Un metro? Un metro y al pibe los posamos dos, tres horas antes. Se ha esposado ya. Muchos chicos quedan clavados con las cabeza y las patas para arriba, hay que sacarlo. Y otros se van. No, y lo que... apurados, lo que... Para gastar la moneda y no se dan cuenta que se van con las manos atrás. No, y la moneda en la boca, es muy difícil gastar el dinero, no, así. Sí. Aparte, deme un plancho, deme un aparte plancho. La moneda hace como una especie de sopapa contra el piso, claro, del no es tan fácil, y con la lengua hay que levantarla, con la... no la pegarán, es nosotros que la pegamos. Ah, señor, ya, por ahí ponemos una suelta y otra pegada para... Perdón. Pero es una crueldad tras otra, discúlpeme. Y después, como acto de fantasía, el ilusionista y mago. ¿Sí? ¿Tiene un mago? Sí, sí. El mejor, lejos. ¿Y trucos? Hace trucos. Blacamán, de... se llama. Corta a la secretaria con un serrucho, querido. Ah. Le quedan las patas a la secretaria en una punta del escenario y la cabeza en otro. ¿Y cómo hace el truco? No, no muere cada una secretaria, sí, por truco. Ahora... Hasta ahora ya van dos semanas, 14 secretarios. La primer serruchada, bueno, es un griterío y después ya la sangre, no, y bueno, ahí va. ¿Y no hay un payaso que vaya a...? Sí, ¿no? Yo. ¿Usted es payaso? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero, ¿cuál es su rutina? Mi rutina es venir todos los días acá y hacerle payaso. No, señor, ya lo sé. Usted tiene una rutina cómica del, sí, clown. Sí, sí. Y comienza que con malabares. Lo que pasa es que primero... ¿Usted se deja pegar? No, primero tiene que estar con el traje, ahora está de civil. Ah, está de civil. Ahora me ve así, sí, señor. Con el traje de payaso, vos me ves y la gente se cae de la risa. Le falta maquillaje, le falta sombrero, le falta la nariz roja. Miren, me empiezan a pegar. Sí, sí. ¿Y usted qué dice, por ejemplo? Ay. Ah, bueno. Es el número más festejado de la noche. ¿Y usted arenga? Los niños suben al escenario para pegarme ellos también. Ah. Bueno, sí, no sé qué. La gracia no sé. No, está bien, bueno, digo. No entiende los chistes. No es que no entiendo, señor. Digo, es un payaso tradicional. Claro. Del circo de toda la vida. Claro, ¿qué quiere? ¿Un payaso que cuente chistes como Woody Allen? No. No, bueno. Un payaso disfrazado, viene uno y ¡pam! Me da una cachetada y todos se ríen. Y si no se ríen, digo, ¿dónde quedó? Después de repente aparece uno vestido de oso, hay toda una rutina. Ajá. El oso se esconde atrás del payaso, el payaso dice, ¿dónde está el oso? Y la gente dice, atrás. Es para niños incluso de la facultad. Viene. ¿De qué facultad va a haber niños, señor? La facultad de horticultura. Ah, bueno. Viene, al que está disfrazado de oso, el otro día le tiraron un pucho adentro. Sí, no. No, es un tipo jodido, estuvo en cana 10 años. Sí, nosotros lo rescatamos de la cárcel. Sí, sí. Y aceptó vestirse de oso, pero tiene un mal carácter terrible. Ah. El tipo era matón. Bueno, pero... Y no se banca nada. Todos los payasos y tipos así eran malos antes. Sí. Eran también. La vida los hizo malos, dice usted. No, son malos. Escúcheme. No, sí, la vida no tuvo nada que hacer. No. Bueno, va a traer el grupo, no lo va a traer. A mí me gustaría traerlo. Ahora le hago la última pregunta. Ah, sí, la última. ¿Es el gobierno? No, señor. Porque nosotros venimos a proponerlo para que nos subsidien. Claro. ¿Es el secretario de Cultura? Sí. Bueno, ¿por qué no me subsidia este? Ah, pero espere. A mí me dijeron $500,000 andaríamos, pero mucho mejor que ahora. Sí, yo también, señor, andaría mejor que ahora. Nosotros primero no disponemos de ese dinero, es el presupuesto de Cultura de 20 años. ¿Quién es el payaso aquí, señor? No, discúlpeme. ¿Por qué te subsidian con manice? No, lo subsidiamos, a mí me dijeron que era un programa de rescate de la cultura popular, de la cultura... no sé qué es eso. ¿Cultura popular? ¿Cómo? Sí. Y ahora está... Una cosa o la otra. Esto se llama... Cultura popular a los barrios, es lo que nosotros decimos. Bueno, ahora disponemos en la ciudad de un presupuesto de 500 pesos de subsidio. ¿500 pesos? No, una ofensa. No viene ni el que se disfraza de oso. Señor, ¿cuánto cuesta un palo? Digo, el palo jabonado. Un palo aceptamos. No, un palo jabonado, señor. ¿Cuánto le cuesta un palo, las prominencias que... que el señor propone. Señor, pero... Las anillas. No traemos los animales amaestrados. ¿Tiene animales amaestrados? Pues, señor. Una foca. ¿Una foca? El calor que pasa... ¿Dónde la tiene? La trajimos de Mar del Plata. Parece mentira, se tira al agua la foca. Sí. Pero, sí. Le enseñamos a sentir al agua. No, se tira de desesperada al agua. Atrajimos ¿cómo desesperada? La foca vive en el agua. Sí, pero se tira, pero usted la tiene afuera, porque hace si no, ¿cómo años, se tira? ¿Está en el agua o está afuera? La trajimos de Mar del Plata, la tiene en la bañadera. ¿La tiene en su casa? Sí. Esperando un subsidio. No. Pausa.